una acción burocrática no proscriptiva por parte del Frente de Izquierda de los Trabajadores para con la izquierda del frente. Sí, lo que tengo para decir en primer lugar es que es lamentable, digamos, cualquier intento de justificación de una medida que tiene un claro corte antidemocrático, ¿sí? Si la audiencia lo escuchó recién, seguramente Carolina lo contó, pero el Frente de Izquierda y los Trabajadores lo que hace es impugnar la utilización de dos palabras completamente genéricas como son frente e izquierda, ¿sí? Siendo que son claramente diferenciables nuestros dos nombres, ¿no? Nosotros somos Izquierda al Frente por el Socialismo y ellos el Frente Izquierda y los Trabajadores, y no tuvieron ningún priurito en relación al nombre y a nuestro logotipo a la hora de participar en las elecciones del 4 de junio. Sin embargo, no sabemos por qué, pero de última hora ahora intentan recurrir, digamos, a esta fórmula, digamos, algebraica, si se quiere, legal, para impedir la participación de nuestra organización con nuestra propia identidad, ¿no? Siendo que ya tenemos, digamos, una trayectoria juntas con las compañeras del Nuevo Más, tenemos una elección anterior en la que nos presentamos y no hubo ningún tipo de inconvenientes, y sin embargo, este intento para reforzar esta idea de que el Frente de Izquierda es la única organización de izquierda que se presenta a elecciones, ¿no? Que es un poco lo que vienen diciendo de forma sesgada y un poco, si se quiere, terca, digamos, los compañeros que rechazan de forma sistemática la llamada unidades más amplias que venimos sosteniendo desde otros sectores y que se expresa en el proyecto de Izquierda al Frente, ¿no? Una de las que la verdad es que es lamentable, digamos, los argumentos del tipo que fueran, legales, de tipología, en cuanto a la forma, de la letra, digamos, es una ridiculez. No podemos discutir los detalles, si bien podemos sentar a dos diseñadores gráficos, pero me parece que acá es claramente el análisis que tenemos que hacer es político, digamos. La utilización de herramientas de la justicia a la que tanto cuestionamos para impedir la participación de otra organización de izquierda con su propia identidad. Una de las palabras que Carolina decía recién es que no solamente es el tema de la tipografía y el nombre que es similar, sino el tema de como de adueñarse de la construcción que viene haciendo el FIT durante tantos años. Creo que quizá ahí está el tilde más importante, si se quiere. No, pero a ver, lo hemos visto en el debate que vos mismo tuviste como coordinador, digamos, el debate de candidatos. Nuestra identidad como organización no tiene nada que ver con una apropiación hacia el legado del FIT, todo lo contrario, nosotros cuestionamos que las compañeras y compañeros del FIT tengan esa cerrazón tan fuerte que demuestran hoy a través de esta acción legal, por ejemplo, que tiene un claro corte electoralista y que termina siendo un gran obstáculo para lograr la unidad de toda la izquierda, vía difamaciones, vía este tipo de mecanismos legales, podemos decir así, de mala fe, ¿sí?, que utilizan, digamos, para reforzar esta idea de que no hay que unir a la izquierda, que la izquierda ya está unida, que lo que hay es suficiente y ya alcanza, cuando todos sabemos que hoy, frente al ajuste tremendo que está llevando Macri y los gobernadores, necesitamos toda la izquierda, así como nos unimos en la calle para enfrentar el ajuste, los despidos, el tatifazo, el 2x1, que nos encontremos también unidos en las urnas, ¿sí? Y que si lamentablemente las compañeras y compañeros una vez más rechazan nuestro llamado hacia las PASO para ir juntos y juntas, bueno, que se la banquen, que hay dos frentes en los cuales se une la izquierda. Izquierda al Frente, que quiere una nueva cultura de la izquierda, que priorice la unidad, los puntos de acuerdo, que es feminista, que es ecologista, que quiere renovar a la izquierda en un sentido profundo. Si nosotros queremos que la izquierda se convierta en alternativa de poder en el mediano plazo, no tenemos que repetir la receta hace 20 años de una izquierda cerrada que viene de ser perseguida por la dictadura, por las derrotas que se propinaron en los años 90 y que ha constituido a la izquierda en un actor político muy sectario, muy dogmático. Bueno, ya no estamos en esa etapa. Estamos en una etapa en donde, el producto del 2001, amplios sectores giran hacia la izquierda, buscan salidas de fondo. ¿Qué le vamos a presentar ante eso? ¿Una cooperativa electoral o un espacio que se plantea la construcción de un gran movimiento político que agrupa una gran diversidad de corrientes de izquierda bajo un programa anticapitalista, antiimperialista, feminista? Ese es el debate. Leonel, hola, buenas tardes, Camila, de este lado. Quería consultarte en términos concretos, legalmente, la presentación, ¿cuál sería el resultado? Vemos, ¿cuáles son los pasos a seguir desde Izquierda del Frente en relación a la presentación concreta legal? Digamos, hace un momento nos explicaban que no significa la proscripción, sino impugnar, si se quiere, el nombre. ¿Ustedes cómo lo ven en términos legales? ¿Qué es lo que puede pasar? ¿Si es posible cambiar el nombre? Que ¿si van a seguir sosteniéndolo del nombre? Digo, cuestiones concretas. Hay antecedentes que están a nuestro favor en ese sentido. Digo, lo vivimos en el escenario local con lo que fueron las elecciones del 4 de junio. Izquierda del Frente, no solamente un espacio que se fundó en diciembre del año pasado, ¿sí?, con ese nombre y con un programa de 40 puntos, sino que también ya ha tenido, digamos, reconocimiento por parte de la justicia electoral, ¿sí?, de otro nivel, de nivel provincial. Pero hay antecedentes de este tipo, donde las compañeras del FIT no presentaron ningún tipo de impugnación en aquel momento. Si lo hacen ahora, con el diario del lunes, si se quiere. Desde ese punto de vista vamos a apelar a esos antecedentes para hacer un descargo a favor de poder utilizar efectivamente el nombre que nos identifica, porque no se trata de un capricho, simplemente. Acá debemos de por ahí tratar de entender de que nadie se pueda apropiar de la palabra izquierda, ¿no? Que es un poco el intento de los compañeros del FIT, porque no es una impugnación hacia que nosotros no utilicemos la palabra izquierda. Es una impugnación para que nadie, excepto ellos y ellas, puedan utilizar la palabra izquierda, ¿sí? Es una cuestión inclusive un poquito más profunda que la simple palabra, sino el contenido de lo que eso implica, ¿no? No hay una sola izquierda en Argentina, por más que intenten reafirmar tercamente esa idea, ¿sí? Lamentablemente, lejos de estas cosas que tienen... Bueno, van a quedar, yo creo que más que anecdóticamente, también tenemos el antecedente inmediato, que el único lugar donde se han presentado los dos frentes han sido las elecciones pasadas, acá en La Rioja. Pero si bien también le preguntábamos esto a Carolina, lamentablemente parecería que la izquierda sale otra vez y va a quedar otra vez golpeada de este tipo de inconvenientes legales que lo llevaron a la justicia electoral, y esto que se ha hablado más de una vez en un montón de veces, que esto de tratar de unir o no a la izquierda parecería que está hoy un poquitito más lejos que ayer. Así que bueno, Leonel, muchísimas gracias por la comunicación, y bueno, queríamos ahí aclarar un poco cómo había sido el tema y bueno, y sacarte a la rosca de la tarde este noticiero que estamos haciendo de Radio Voces, porque bueno, hablamos recién con Carolina y nos parecía justo que también hables vos, así que muchas gracias. Dale. Por la comunicación. Te agradezco mucho y tiro una última idea nomás para compartir y para reflexionar. Yo creo que este debate, lamentablemente, se da en estas condiciones justamente porque se han ido rechazando otras instancias, ¿no? Desde el MST, que integramos Izquierda al Frente, hemos promovido llamados a la unidad en reiteradas ocasiones, y no solamente para el ámbito de la pelea electoral, que es importante, pero muchas veces el que determina, y yo te diría todas las veces que determina, es el terreno de la lucha de clases, ¿sí? Y lamentablemente los compañeros del FIT se han cerrado. Ahora han dado un salto de calidad, si se quiere, en esta degeneración de su política, de no solo rechazar la unidad de la izquierda cuando es fundamental a la hora de enfrentar a Macri y a su plan de ajuste, sino que ahora directamente han optado por atacar vía herramientas de esta justicia, la que tanto cuestionamos, a otra organización hermana. A pesar de esto, no los consideramos nuestros enemigos. Son compañeros que se equivocaron y feo. Llamamos a reflexionar a su base y a exigirle a su dirección política que cambie la orientación, porque claramente así no se va a poder construir la izquierda argentina que necesitamos, unida y fuerte para enfrentar los partidos patronales. Seguramente. Les agradezco a ustedes el espacio y les mando un abrazo grande. No, por favor.